fuego es una representación del sol, que en el ámbito de lo sensible ilumina con su luz los objetos físicos para que, a través de los sentidos, podamos captarlos.